Este inquisidor dijo que en el ducado de Lausanne ciertas brujas habían cocido y comido a sus propios hijos. Las brujas se reunían y por sus artes convocaban a un demonio en forma de hombre, a quien la novicia era obligada a jurar que renegaba de la religión cristiana, que jamás acordaría la Eucaristía y a pisar la cruz siempre que pudiese hacerlo en secreto. No hay enfermedad física, ni siquiera la lepra o la epilepsia, que no puedan ser causadas por brujas. Cuando una mujer hunde una ramita en el agua y salpica el agua por el aire para hacer llover, como firmó un pacto con el demonio, gracias al cual puede hacer eso como bruja, aunque el demonio es quien provoca la lluvia, ella merece cargar con la culpa, porque es una infiel y efectúa la labor del demonio y se entrega a sus servicios. Cuando una bruja elabora una imagen de cera o alguna otra cosa por el estilo, para hechizar a alguien, o cuando una imagen de una persona aparece al verter plomo fundido en el agua y se hace algún daño a la imagen, como perforarla o perjudicarla de alguna otra manera, cuando el hombre embrujado es herido de ese modo en su imaginación, ello se atribuye merecidamente a la bruja, porque sin ella Dios nunca permitiría que el demonio infligiese el daño, ni el diablo por su propia cuenta trataría de herir al hombre. Hágase saber que todos aquellos a quienes por lo común se llama hechiceras y también las diestras en el arte de la adivinación, que incurren en delito penado por la muerte. Es ilegal que se practique la adivinación. Si así se hace, su recompensa será la muerte por la espada del verdugo. También hombres que con encantamientos mágicos procuran quitar la vida a personas inocentes, que convierten las pasiones de las mujeres en toda clase de lujurias. Estos criminales deben ser arrojados a los animales salvajes. Y la ley permite que cualquier testigo sea admitido como probatorio contra ellos. Y se permite el mismo procedimiento en una acusación de herejía. Cuando se presenta tal acusación, cualquier testigo puede prestar testimonio, tal como si se tratara de un caso de lesa majestad, porque la brujería es alta traición contra la majestad de Dios, y deben ser sometidos a tortura para hacerlos confesar. Cualquier persona, fuese cual fuera su rango o profesión, puede ser torturada ante una acusación de esa clase, y quien sea hallado culpable, aunque confiese su delito, será puesto en el potro y sufrirá todos los otros tormentos dispuestos por la ley, a fin de que sea castigado en forma proporcional a sus ofensas. No es justo discutir el poder de las llaves otorgado al jefe de la Iglesia como vicario de Cristo, ya que se sabe que, para uso de la Iglesia, Cristo concedió a ésta y a su vicario tanto poder como le es posible a Dios conceder a un simple hombre. El texto que precede corresponde a un tramo de Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, escrito en 1486 por dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. El libro no solo remarca la realidad de la existencia de las brujas y regula su persecución, sino que afirma que no creer en brujas era un delito equivalente a la herejía. Más de 500 años después, el poder punitivo sigue discriminando a seres humanos, asignándole un trato que no corresponde a la condición de personas. Son aquellos que se acusan como enemigos de la sociedad. Acusar al inmigrante por ser extraño a nuestra cultura. Acusar al desocupado por tener tiempo libre para merodear. Acusar a la prostituta por diseminar el pecado mortal. Acusar a quien utiliza drogas por carecer de templanza y equilibrio. Acusar al joven por ser la fuente de todos los peligros. Acusar al manifestante por visibilizar la injusticia social. Acusar al disidente por poner en riesgo el poder. Acusar al negro porque el racismo produce amnesia. Acusar al pobre porque se puede querer lo que tengo. Acusar al diferente por miedo. El principal combustible del sistema penal es el miedo. Viendo a quién acusamos, entendemos que la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, Ministerio Público Fiscal. Pasaron de las 9 de la noche. Esto es Crítica Penal. Así comenzamos. Quien les habla, Andrea Pérez. Como siempre digo, cada lunes que pasa no voy a estar sola. Me va a acompañar Diego Levín, compañero, amigo, periodista y conductor de la ciudad de Mar del Plata. Entre otros, qué presentación, la verdad, qué presentación. Andrea, un gusto estar aquí nuevamente, un gran gusto, como siempre, todos los lunes, encontrarnos aquí en la azotea, para quienes nos están escuchando en vivo por la azotea, ¿no? Hoy, por supuesto, con un tema diferente, pero siempre con las temáticas que son inherentes a esta cuestión fundacional del programa que estamos comenzando y que va a seguir hasta la hora 23. Hoy, como decías, Diego, el Ministerio Público Fiscal. Uno abre la tapa de los diarios, lo puede ver en la tapa, aparece permanentemente la figura del fiscal que investiga, que el fiscal dijo, que, bueno, ¿qué es? ¿Cuál es el trabajo del fiscal? ¿Qué es lo que hace dentro del Poder Judicial? ¿Cuáles son sus labores y sus herramientas para estar llevando a cabo determinados casos, la investigación de esos hechos? Y bueno, ¿cuál es la relación que lo vincula, ¿no?, con las defensas, con los jueces, con la policía, ¿no? Sí, porque hemos hablado con fiscales en este ciclo, pero no nos hemos detenido específicamente en desmenuzar un poco el rol del fiscal. O sea, ¿qué es lo que hace y cuál es la importancia del Ministerio Público, ¿no? O sea, quiero decir, de el Ministerio Público me refiero a justamente, ¿no?, el lugar donde donde están los fiscales, ¿no?, del lugar desde donde trabajan los fiscales. Y me parece que es importante porque tal vez, esto lo supongo, no es que me baso en ninguna estadística ni nada por el estilo, es la figura que menos se conozca popularmente, ¿no? Realmente el rol efectivo que tiene un fiscal, que es obviamente muy importante, como cada uno de los eslabones, ¿no?, pero muy importante en todo el proceso de investigación, entre otras tantas cosas, ¿no? Digo, cuando uno dice, esto se investigó mal, esta causa tiene algo que está... Bueno, ahí hubo un fiscal, evidentemente, que es el que tal vez pudo no haber cumplido con su rol. Antes de contarle a los oyentes lo que vamos a tratar puntualmente, quién no va a estar en piso charlando con nosotros, cómo vamos a contextualizar y demás, vamos a saludar y darle la bienvenida a Crítica Penal a Juan Manuel Quintanilla, compañero del colectivo FM de la Azotea y comunicador social de nuestra ciudad. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Andabas con ganas. Andaba con ganas, me tuve que organizar ahí los horarios, porque yo soy uno de los muchos oyentes que está ahí desde el trabajo escuchando en Radio de la Azotea. .com.ar Crítica Penal todos los lunes, y bueno, hoy estar acá de este lado y además haciendo radio, bueno, con vos, Andrea, lo hemos hecho el año pasado, con Diego hemos compartido en algún otro momento, pero está bueno, ¿no? Y todo el equipo que está del otro lado también se siente distinto. Hemos compartido con Diego Levín, para los que no saben, el año pasado con Juan Quintanilla, Josian, Ariel Fichera, que estuvo la semana pasada aquí también, Pablito Guso. Un momento de la radio de la azotea, fueron 2 años, un programa se llamaba Descanso de Caminantes. Sí, sí. Y bueno, y Levín estuvo, ¿te acordás? Cuando invitábamos en vacaciones de invierno, dábamos vuelta a la programación del programa y bueno, invitábamos a periodistas, y estuvo Chau Luciano, Pablo Vasco, estuvo Roberto Garrone y etcétera, y entre ellos Diego Levín. Exactamente, la verdad que estar hoy así haciendo radio con ustedes es un honor, un gusto, así que me siento muy cómodo y bueno, después estaré del otro lado siguiendo Crítica Penal hasta las 11. Qué bueno, cuántas flores que nos tiramos, sí, ¿no? Qué lindo. Cosa. Y si no las somos nosotros, digo, ¿quién, no? Va a contextualizar, como siempre, el tema de hoy, Ministerio Público Fiscal, el docente Juan Tapia. Vamos a tener una entrevista en piso. Va a estar Daniel Vicente, él es fiscal y docente de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por supuesto, el espacio cedido a los compañeros de la Asociación Judicial Bonaerense y, como siempre, la columna de Derechos Humanos a cargo esta vez de Natalia Mesineo. Le mandamos un fuerte abrazo a Vicky Woto, que hoy no va a poder estar, y así también a Lucía Sánchez Lucero, nuestra coordinadora de aire, que se está yendo unos días de vacaciones, así que merecidas. Crítica Penal, un abrazo fuerte a la negra que se está yendo para Córdoba de una vuelta. Merecidas, merecidísimas. Exacto. Por cierto, las vacaciones de Lucía. A ver, 473-4433. Ese es el teléfono, obviamente. No te estoy dando el número de documento de nadie. Es el teléfono para que te puedas comunicar. www.radiodelaazotea.com.ar. Ahí nos podés estar escuchando ahora. Y también, si por una de esas tuviste la mala suerte de no escucharnos justo en este momento, bueno, te podemos decir que tenemos un blog, que es criticapenal.blogspot.com. Ahí podés escucharnos a partir de mañana o pasado, ponele. Bueno, podés escuchar parte por parte el programa que estamos haciendo en el día de hoy, lunes 6 de septiembre de 2010. Y también los y las vamos a invitar a que, si quieren, nos escriban un mensaje de texto. Lo pueden hacer al teléfono celular de la radio, 155 82 87 00. A ver si de esa manera se relajan un poco y escriben y que se comunican y hacen incluso todas las consultas que tengan ganas a Daniel Vicente, el entrevistado del día de hoy. Y mirá lo que te digo, es como un programa de... Escuchá lo que te muestra. Un programa de Adolfo Castelo, que se llama así. También podés leer, porque no solo escuchar, podés leer buena parte de lo que se va a escuchar hoy en la azotea en el Diario Atlántico en la edición del lunes que viene. Como lo venimos haciendo, siempre el lunes siguiente reproducimos, tenemos esta posibilidad de que en el Diario Atlántico se reproduzca alguna de las entrevistas centrales del programa. En este caso, hoy lunes se pudo leer, si vos tenés el Diario Atlántico en la mano, la nota que se hizo la semana pasada con Joaquín José Martínez. Recordemos, para quienes no escucharon, quien había sido en Estados Unidos condenado a pena de muerte, con la particularidad de que pudo contar el cuento, ¿no? Con la particularidad de que, merced a distintos pedidos que se hicieron desde distintos gobiernos y demás, obviamente organizaciones, pudo salir de ese calvario que es el corredor de la muerte. El condenado que zafó. El condenado que zafó, que son poquísimos los casos, por cierto, en Estados Unidos. Bien, y también vamos a saludar a los compañeros de FM de la calle, de Bahía Blanca, 88.3. Ellos retransmiten los miércoles de 14 a 16 este programa. Así que bueno, ya son como las 2:20, ¿no? Y sumamos una radio más, ya que estamos. Y esto sí que es una novedad, porque a partir de este miércoles 8 de septiembre, de 22 a 24... estamos también compartiendo el aire con Radio Universidad y esto es un gran gusto para todos nosotros hacerlo. Miércoles de 22 a 24, Crítica Penal también en Radio Universidad. Creo que no podía faltar el espacio de Crítica Penal en Radio Universidad. Para nosotros es un gusto de verdad. En la 95.7 una radio muy querida por todos nosotros y con muchos amigos allí también. Aclaremos algún desprevenido que no pertenecen todos al mismo dueño, ni del Atlántico, ni de la Azotea, ni FM Universidad, ni mucho menos FM de la calle, ¿no? Porque van a pensar que es un gran multimedia si no van a querer sacar licencias. No, son todos convenios, ¿no? Hechos y no hay un mismo dueño. Yo que... ya tenía un mensaje de texto de las autoridades del flamante AFSCA. Mariotto, ¿no? Estar escuchando, ¿no? Sí, Mariotto dice, pero ¿cómo? Larguen una. No. Hay que aclararle a la gente que no. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De entenderse entre gente diferente. De eso se trata la diversidad, ¿no? Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Escuchá Motosporta. El casco es el mejor amigo del motociclista. Vienen en todos los tamaños, son livianos, cómodos, confortables y con diseños recopados. Y además, sirven para evitar que te rompas la cabeza. Una Honda de Motosporta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motosporta, Avenida Martínez de Hoz, 255, 489-6674 y 489-3788. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. Y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. La Azotea 88.7. Otra comunicación. Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviados, silenciados, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables. Crítica Penal, porque las cualidades están. Seguimos con Crítica Penal. Llámenos 473-4433, escríbanos o conéctense al messenger criticapenal@gmail.com o escúchenos por internet como lo hace el Laya a través de www.radiodelazotea.com.ar. Como siempre, este es el momento dedicado a la contextualización del tema que hoy, como lo decía recién Andrea, era Ministerio Público Fiscal. Para eso, como siempre, está el docente Juan Tapia. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Andrea, Diego, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, introducinos en el tema, danos un poco el marco contextual como para empezar a entender esto. No sé si estaría acertado con esto que decíamos, que yo decía en realidad más temprano, que tal vez sea la figura que menos se conozca popularmente, por fuera de quienes están en el ámbito del derecho, menos se conozca qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuál es su rol? Sí, sí, sí. Bueno, retomando un poco lo que planteamos desde el editorial, durante la Inquisición está claro que no hacía falta una figura de un acusador público específico, ¿sí? El proceso era concebido como un mecanismo escrito, un mecanismo secreto, y era conducido por el inquisidor. Entonces no intervenía ni un defensor, y por supuesto era necesario tener a un acusador. ¿Por qué? Porque bastaba con el inquisidor para la realización completa del derecho penal. Pero varios siglos después de instaurado la Inquisición, van a ser la figura del Ministerio Público, ¿sí? Que hoy es concebido como el acusador estatal. Probablemente el origen de la creación del Ministerio Público se remonta a la Revolución Francesa, y algunas claves que permiten entender el nacimiento del Ministerio Público precisamente transitan por ese ámbito, ¿no? Por la conformación de un Estado de Derecho, porque el Estado de algún modo empieza a entender como una de sus funciones claves el mantenimiento del orden y de la seguridad pública, y entonces es necesario interesarse por los casos penales. Y de esta manera, el conflicto inicial, que siempre deriva en un caso penal, si bien no puede ser evitado cuando interviene, sí interesa la resolución de ese conflicto, el modo en que se aborda, y sobre todo, interesa que se evite la venganza por manos privadas. Entonces se genera una figura que de algún modo se apropia de los derechos de la víctima, derechos de venganza o derechos de obtener algún tipo de respuesta frente a ese delito, y a pedir reparación. Y esa figura empieza a ejercer en nombre del Estado este derecho o esta pretensión punitiva. Y entonces, con la Revolución Francesa, y especialmente con un hito en el pasaje de la Inquisición, que es la sanción de un código de instrucción criminal en Francia en el año 1808, da nacimiento al Ministerio Público. Sobre todo da nacimiento al Ministerio Público porque se hace necesario también contar con un contradictor, alguien que sea el que va a contraponerse con la figura del defensor y del imputado. Y además porque se debía separar de algún modo a el que juzga de el que investiga. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente procesal, el Ministerio Público nació como un híbrido. ¿Por qué? Porque a su lado, al lado de la figura del fiscal, se crea la figura del juez de instrucción. Y el juez de instrucción va a tener, desde su inicio, y sobre todo en este esquema, especialmente el esquema francés y luego el español, que derivó en nuestro propio sistema procesal, va a tener múltiples funciones de investigación. ¿Sí? No es un juez que se mantenga aislado del éxito de la investigación, sino que se compromete con el resultado y definitivamente asume funciones de persecución penal. Entonces, claro, para el Ministerio Público esto implica una reducción de su cuota de poder. Y algo que durante muchos años se llevó a cabo, que es que los fiscales prácticamente eran un convidado de piedra de un trabajo que hacía el juez de instrucción, que asumía plenas funciones de investigación y luego de decisión. Un grave problema que surge entonces es dónde situamos institucionalmente el Ministerio Público. Claro. ¿Dónde lo ponemos? Hay probablemente dos grandes posiciones. Una que señala que el Ministerio Público, en la medida que su función requirente es muy parecida a la jurisdiccional, forma parte del Poder Judicial. ¿Sí? El Ministerio Público debe formar parte del Poder Judicial con un grave problema de esta posición. Y es que si el Ministerio Público permanece bajo la órbita del Poder Judicial, quedaría subordinado a los jueces. Lo cual quebraría esa estructura contradictoria del juicio. ¿Sí? Entonces, frente a esto surge una segunda postura, que es que el Ministerio Público, al ser el que canaliza la política criminal del Estado, debe permanecer dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. ¿Sí? De modo tal que es el poder administrador de políticas por excelencia, en este caso ejerce la política criminal. Ese es el modelo de los Estados Unidos, ¿no? Donde los tribunales han sistemáticamente afirmado y resuelto que el ejercicio de la acción penal es una actividad propia del Poder Ejecutivo. De modo tal que no hay controles sobre los órganos del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque eso generaría un problema de división de poderes. En Estados Unidos, el cargo de fiscal de distrito es un cargo electivo en 46 de los 50 estados. ¿Sí? Claramente se evidencia el carácter político que tienen los fiscales, ¿no? Se ha dicho que el fiscal es la figura central del sistema de enjuiciamiento penal estadounidense. En el ámbito federal es diferente, digamos que existen 94 fiscales de distrito que son designados directamente por el presidente, con lo cual trabajan bajo las órdenes del procurador general y cualquiera de estos fiscales puede ser removido también por el presidente. Pero ¿cuál es el problema de este segundo sistema de Ministerio Público dependiente del Poder Ejecutivo? Especialmente en Latinoamérica. El problema es la clara influencia que podría tener el poder político sobre las investigaciones de los fiscales. Sobre todo en países presidencialistas como el nuestro, ¿no? Exacto, y sobre todo en países donde gran parte de los delitos se cometen desde el Estado. ¿Sí? Entonces surge una tercera posición, y es la que últimamente ha tomado más fuerza en Latinoamérica, que es concebir al Ministerio Público como una posición extrapoder o independentista. ¿Sí? Se trataría de una institución autónoma, de modo tal que nadie le puede imponer norma alguna. Es decir, si viene el presidente y le quiere transmitir instrucciones, los fiscales no deberían cumplir esas instrucciones. Ahí estamos nosotros. Bueno, vamos a ver dos artículos claves para entender a dónde estamos nosotros. En primer lugar, cómo está orientado esto en la provincia de Buenos Aires, leyendo dos artículos de la ley 12.061, que son el artículo 1 y el artículo 2. Artículo 1. Función. El Ministerio Público es el cuerpo de fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces que, encabezado por el Procurador General, actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. En tal carácter, tutela el interés público y las garantías de los habitantes, requiriendo la justa aplicación de la ley y del derecho, sea en lo concerniente a intereses colectivos, difusos o individuales, debiendo velar por la limitación de su ejercicio abusivo o disfuncional. Artículo 2. Principios. El Ministerio Público es parte integrante del Poder Judicial y goza de la autonomía e independencia que le otorga la Constitución para el debido cumplimiento de su función requirente. Su organización es jerárquica y está regida por los principios de unidad, indivisibilidad, flexibilidad y descentralización. Bueno, esa es la ley en la provincia de Buenos Aires del Ministerio Público. Digamos entonces que del artículo 1 surge un grave problema, y es que fiscales y defensores tienen el mismo jefe. Es decir, operadores que claramente tienen posiciones divergentes tienen un mismo titular, que es el procurador a cargo de ambas áreas, la de acusación y la de defensa. Esa es una situación de evidente esquizofrenia institucional. Defensa, vos te referís a los defensores oficiales. A la defensa pública, claro, exactamente. La acusación pública y la defensa pública están bajo la misma conducción, algo absolutamente inadecuado, y seguramente cuando tratemos el tema de defensa la semana que viene vamos a ver las falencias que hay en ese sentido. Y del artículo 2 que leímos recién se advierte que en la provincia de Buenos Aires el Ministerio Público es parte del Poder Judicial. ¿Sí? Ahora, es distinta la situación de los fiscales de la Nación, de los fiscales federales. ¿Por qué? Porque es la propia Constitución Nacional la que deja en claro que no integran el Poder Judicial. Vemos entonces el artículo 120 de la Constitución. El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional, autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. Bien, otra cuestión entonces introductoria que nos parece clave es marcar que nuestro sistema penal es un sistema de acción pública. Eso significa que en principio todos los delitos que son de acción pública deben ser perseguidos. Y esa persecución se debe promover de oficio, es pública y es irrenunciable. Una clara diferencia con el sistema americano, donde nosotros sabemos que el fiscal americano goza de amplias facultades discrecionales, lo que permite que cada fiscal pueda decidir la política persecutoria, en función incluso de las necesidades locales, ¿no? Decidir que lleve un caso a juicio o que no lo lleve, que acuse o que acuse por un delito menor, que negocie la pena con el imputado, algo que para nosotros es absolutamente impensado, ¿no? La posibilidad de que el imputado se admita un acuerdo de plea bargaining aceptando la pena imponer, incluso que en ese pacto se gradúe un delito menor, ¿sí? Siendo que el delito que se cometió es más grave. Pero son amplias facultades, al punto tal que el fiscal americano goza de una facultad que se llama de screening, que es la facultad discrecional de paralizar anteriormente al juicio todo el proceso penal iniciado contra una persona, ¿no? Se llama un principio de oportunidad que le confiere amplias facultades al Ministerio Público para negociar penas más bajas, digamos, cuando muchos colaboran con la investigación o acusan a cómplices, puedan ser sorteados de las necesidades de castigo, etc. Bien, ya ahora nos vamos a introducir con Daniel Vicente, que él es un experto en el tema y él va a manejar mucho mejor que yo seguramente el tema del Ministerio Público. ¿Cómo hay un año clave en la provincia de Buenos Aires, que es el año 1998. ¿Cómo entonces, a partir de ese año, en la provincia de Buenos Aires, el sistema se instala un sistema procesal nuevo, que es el acusatorio? Y con ese sistema, la función de acusar ya le compete exclusivamente al fiscal, ¿sí? Es él el que, a través de una investigación garantista y eficaz, debe utilizar estrategias y utilizar todos los recursos a su alcance para decidir si lleva un caso a juicio y si promueve en el juicio una sanción, un castigo contra el autor de un delito. Y los jueces no son parte en la persecución del delito. Los jueces se deben mantener absolutamente imparciales, absolutamente ajenos al éxito de la investigación y velar solamente para que se respeten las garantías constitucionales, al punto tal que deben tener el poder y el coraje suficientes para plantarse frente a la multitud que pretende el linchamiento del sospechado de haber cometido un delito. Ese es el esquema que desde el año 98 rige en la provincia de Buenos Aires y sobre el cual Daniel va a tener la posibilidad de profundizar. Juan, como siempre, muchas gracias, Juan Tapia, docente, quien nos pone en contexto siempre con los temas que elegimos lunes a lunes en Crítica Penal. Bueno, y a continuación vamos a presentar a una oyente de Crítica Penal que estudia también Derecho y que, entre otras cosas que hace música. Ella es Sistamar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gente de Crítica Penal. Soy Marcia Baratella, me pueden conocer como Sistamar, me acaba de presentar André. Quería presentar este tema que se llama Quiero Unidad, que trata, entre todas las cosas, sobre la selectividad que hay vendida en el sistema penal argentino. Vamos a escucharlo. Dale. Hey. Reflejando la realidad de lo que pasa en las calles. Guerra y tanta exclusión, hay tanta miseria causada por ambición. Nuestra tierra destruida por rencor, no hay respeto, solo furia en Babilón. Tanta histeria por el niño que robó, pero nadie piensa que nunca tuvo amor. Nos enseñan el respeto a una nación, no tiene fronteras el amor por la creación. Prendo el tele y lo vuelvo a apagar. Los medios son tan solo un sometimiento más, que al servicio del poder hoy se encuentra la verdad. No soy como ellos, soy un delincuente más. Mil delitos de deshumanidad, torturas y tormentos y el pretexto de ayudar, ejercicio de poder con total impunidad. Quieren enseñarme que está bien y que está mal, no seas resumen, te deja entrar la verdad. Este es el mensaje que te quiero hacer llegar, mira lo diferente, chequea la realidad. Verás que no es la misma que te quieren contar, el sistema nos divide, nos enseña a señalar. Generando una imagen de peligrosidad, personas diferentes, delincuente potencial. Yo no sé quién les dio la autoridad para juzgar, Paz, unidad, amor, respeto. Juanlo, unidad, amor, respeto. Juanlo, Juanlo, Juanlo. Quiero unidad, quiero unidad, quiero unidad. Quiero unidad, quiero unidad, quiero unidad, amor y libertad. Millones de muertes en nombre de la paz. Quiero que mi gente se ponga a pensar. Tal vez otras personas dijeron eso ya, pero esto es un mensaje que tiene que llegar. No me hables de dinero, ey, háblame de igualdad. El cambio va por dentro y no es solo material. Hay tantas cadenas de esclavitud mental. Dices que no hay esclavos, pero no veo libertad. Hay lucha de clases, hay grupos marginales, personas sin trabajo y familias en la calle. Desprotegidos, los grupos vulnerables, si el sistema los juzga, terminan en la cárcel. Hay que pensarlo y volver a pensar, en qué momento dado perdimos la unidad. Este es el momento de volver a empezar, estando todos juntos algo tiene que cambiar. No quiero dormir, yo me quiero despertar, quiero una luz para poder iluminar. Quiero ver el fin de esta arbitrariedad. Quiero ver el fin de esta selectividad. El sistema nos divide, nos enseña a señalar. Generando una imagen de peligrosidad. Personas diferentes, delincuente potencial. Yo no sé quién les dio la autoridad para juzgar. Quién les dio el poder de podernos señalar. No entiendo quién les dio la autoridad para juzgar. A título de qué pueden venir a humillar. Estando todos juntos algo tiene que cambiar. Paz, unidad, amor, respeto. Paz, unidad, amor, respeto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Quiero unidad, quiero unidad, quiero unidad. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Porque defendemos la maternidad libremente elegida, voluntaria y deseada. Exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Decime, ¿alguna vez pensaste en salir del placar y reconocer que sos heterosexual? Sí al matrimonio de personas del mismo sexo. Los mismos derechos, con los mismos nombres.